La Dirección de Vigilancia y Control tiene a cargo dentro de sus funciones hacer toda la inspección, vigilancia y control en farmacias y droguerías en todo el departamento. Hoy programamos el municipio de Soacha, estamos visitando unas 20 droguerías aproximadamente. Tenemos una química farmacéutica, tenemos regentes en farmacia, personal especializado y estamos pues, en este momento en esta droguería haciendo la visita. Bueno, al practicar la visita a este establecimiento farmacéutico encontramos que hay medicamentos vencidos, ¿sí? Hay medicamentos adulterados, hay medicamentos falsificados, hay medicamentos de contrabando, hay medicamentos que son del sistema de salud, de los afiliados al régimen subsidiado, al régimen contributivo o de los usuarios que son vinculados, que los paga el departamento en millonadas para poderle dar estos medicamentos a los usuarios. Y al parecer los usuarios van al médico, les dan unos medicamentos y vienen y los venden acá o los cambian por algún otro producto. Esa es una trampa al sistema que no se puede aceptar y tampoco se puede aceptar que existe una droguería en estas condiciones. Alertamos a la comunidad de Soacha, ¿sí? A las autoridades también locales para que nos colaboren, denuncien este tipo de irregularidades, que siempre que compren un medicamento, miren las condiciones en que se encuentra el medicamento, miren que el medicamento no esté vencido y comprar en establecimientos debidamente acreditados en el municipio. De todo tipo de medicamentos del sistema de salud. Todos son alopáticos, son medicamentos genéricos y también hay medicamentos de marca. Nosotros consideramos que aquí hay una violación a la ley sanitaria, por lo cual la Secretaría de Salud a través de la Dirección de Vigilancia y Control adelantará el decomiso correspondiente, impondrá sellos a algunos servicios de esta droguería y también iniciará un proceso administrativo de tipo sancionatorio a los propietarios de este establecimiento. Adicionalmente, compulsaremos copias a las autoridades, a la Fiscalía, para lo de su competencia, porque consideramos que aquí también se está incurriendo posiblemente en un delito. Precisamente también se encontraron fallas en el área de inyectología de esta droguería. Sí, señor, tenemos en esta droguería un área de inyectología que no cumple con ninguno de los requisitos. Es un atentado contra la comunidad de Soacha, que nosotros tenemos que asegurarle a nuestra comunidad la prestación de unos servicios de salud adecuados y además que se dispensen unos medicamentos como la ley. Hay otras droguerías, se nos acaban de informar, que tienen también condiciones iguales o parecidas, porque tenemos 8 personas trabajando en todo el municipio.